Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito. Que no podía navegar. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. Y aquel barquito navegó. Y si esta historia parece corta, volveremos a empezar.